Como les comentábamos en la primera parte, Daisy y yo llevamos 10 años y medio haciendo este negocio, y entre más pasa el tiempo, más nos damos cuenta que cada vez que venimos somos quizás personas de paso. Pero los líderes que ustedes vieron aquí representados, sus esmeraldas y diamantes, son líderes que se quedan con ustedes construyendo a diario, a diario, a diario, a diario en el negocio. Y por eso no quiero dejarle pasar la oportunidad, comenzando esta parte, para agradecerles obviamente a los diamantes aquí representados y tomarme unos segundos del tiempo de ustedes para agradecerle a Claudia César, para agradecerle a Angelo, para agradecerle a Yair Eisney y obviamente agradecerles a cada uno de sus esmeraldas acá, porque créanos que para nosotros es un honor. En alguna oportunidad alguien me decía, Fausto, y todavía me dan nervios. Creo que entre más pasa el tiempo, más nervios nos dan. Porque pues al principio cuando nos subíamos a compartir algo del negocio, pero ahora nos subimos con la responsabilidad de saber que cada palabra, cada acto, cada momento, cada afirmación puede impactar tanto positiva como negativamente sus negocios, y por eso tenemos que ser tan cuidadosos. Y les queremos decir gracias por confiar en nosotros esta gran responsabilidad y gracias por permitirnos venir a trabajar para ustedes y para todas sus organizaciones. Un aplauso para sus líderes. Esta parte la queremos hacer básicamente una parte donde usted entienda que todos los seres humanos tenemos una historia, y lo queremos hacer sin el nivel o sin el pin del nivel que ostentamos, porque la gran mayoría de las veces la gente cuando ve aquí a alguien contando su historia dice, estaba contando la historia de un diamante, y queremos que sepan que hoy les vamos a contar la historia, pero no les va a contar la historia una pareja de diamantes, sino que les va a contar la historia una pareja de seres humanos, al igual que usted, que comenzaron este negocio creyendo en lo mismo que usted, esperando lo mismo que usted, pero con una premisa clara, y era que todos tenemos una historia que contar. Cuando yo arranco este negocio, constantemente los audios hablaban de la importancia de contar su historia, de la importancia de ir a hablar y de aprender a contar tanto lo bueno como las tragedias que tenía este negocio. Y pues Lacey y yo somos una pareja que crecimos aprendiendo a contar historias de lo que vivimos, y somos fieles creyentes de que toda gran historia se escribe a través de pequeñas victorias. Hoy les queremos contar en nuestros momentos de vida ciertas situaciones que tuvimos, pero también les queremos contar las pequeñas victorias que tuvimos luego de las situaciones, para que usted entienda cómo cada una de las cosas que van ocurriendo realmente son perfectas para irnos preparando en aquello que nos vamos a convertir. Y créanme que cada vez que tenemos la oportunidad de contar nuestra historia, no la contamos para presumir lo que hemos logrado, la contamos para que usted se inspire y sepa que solamente esto es algo con lo cual usted va a quedar en deuda. Nosotros hoy venimos a hacer lo mejor de nosotros y esperamos que usted, cuando califique, vaya a Bogotá a hacer lo mejor de usted, compartiendo con nuestros equipos y nuestras organizaciones. Pero yo creo que si alguien puede comenzar a contar esta historia, realmente es Daisy, porque de hecho ahorita me decía nuestra querida host, que nos fue a buscar al aeropuerto esta mañana, que nos ha acompañado bastante, y me decía, y quiero que me ayuden a agradecerle también a Mónica Mantilla y a Silvia, que estuvieron pendientes de nosotros, y agradecerle a Rocío también, que nos decoró la habitación y nos colocó una cantidad de detalles, hasta me colocó una foto montando moto, y muchas gracias también, Rocío. Pero me decía Mónica, Fausto, desde el día que te conocí hasta hoy, ¿cuántos cambios no has tenido? Me decía, ni sombra de lo que eras. Por eso yo soy de los que creo que si alguien puede comenzar a contar la historia de nosotros, es esta bella mujer con quien he compartido varios años de nuestra vida y con quienes hemos construido no solamente una vida de diamantes, sino que decidimos construir una historia que apenas está comenzando a escribirse, pero que se va a escribir por ahí por unos 200 años más. Yo te voy a poner.